Bienvenidos un día más a Un Punto Azul, programa de radio que realizamos los miembros de la Agrupación Astronómica Magallanes en Frontera Radio y por gentileza de podcast y radio de ciencias en español. Nos puedes escuchar todos los jueves en el 107.8 de la FM y en internet a través de unpuntoazul.listen2miradio.com. O si lo prefieres, entra en nuestra web www.aamagallanes.es. Hoy, 22 de marzo, vigésimo primer programa de la temporada, tenemos con nosotros del cristal para afuera a José Luis Espí, Lito, Alejandro, Agustín. De público tenemos a Gloria y a nuestro querido presidente, que nos ha hecho el honor de visitarnos después de tenernos un poquito, digamos, a pan y agua. Buenas noches, compañero. ¿Cuál es? Espérate. ¿Este de aquí? Bueno, aquí tenemos aquí el señor presidente de la Agrupación Astronómica Magallanes. Lo primero que hay que preguntar, ¿para mucho tiempo, para poco tiempo? Vengo para nada. La semana que viene ya estoy otra vez por... O sea, pequeñas vacaciones de Semana Santa y vuelta, ¿no? O incluso menos. Ni eso. Es que vine hace 3 semanas porque tenía cita con el médico aquí y el médico me dijo, en 15 días te veo. Y le dije, no, por la... Dame más tiempo, dame en que sea por lo, todo lo que pueda, más cercano a Semana Santa. Entonces voy mañana a verla otra vez y... Y vuelta. Y vuelta para las Mallorcas. Sí, para las Mallorcas. La zona de las empanadas y tal, ¿no? De las ensaimadas, sí. Ensaimadas. Pues yo estoy sorprendido, pero Mallorca tiene muy buenos cielos, ¿eh? Sí, o sea, nos tienes que contar un día. Lo que yo veo, yo no estoy en Palma de Mallorca, yo estoy en Pueblo, pero... Está viviendo en Villafranca, por ejemplo, la iluminación que tiene el pueblo. Yo veía una preciosa constelación de Orión, pero perfectamente, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo miraba para arriba y veía estrellas por un tubo. Y ahora vivo en Manacor y casi 3/4 de lo mismo te puedo decir, que miro para arriba y veo estrellitas. O sea, más que ustedes ahora, que sí. Aquí está lloviendo y allí no. Eso sí, porque aquí no hemos visto ni la estrella, o sea, ni el sol. Hemos visto, imagínate de noche, nada, cero. He tenido que venir yo eso de Andalucía embotellado. Nos has traído el sol, y eso que tú venías con otras intenciones, no traernos el sol, sino llevarte tu pideoro que estaba... Yo lo avisé, digo... Voy para allá, quiero mi pide oro. Quiero mi que pide he acertado 3 de 3. Pues ¿no? En honor, 3 de 3. 3 de 3, acertó. Ah. Bueno, recordamos que el pide oro lo entregamos a quien responde a 3 chascarrillos seguidos, sea socio o no. Y también a quien hace alguna actividad impresionante por la agrupación, pero eso tienen que ser socios. De eso José Luis y Lito lo tengo. Lo tienen por la fotografía, por el máster. La larga labor de divulgación. Yo no me lo di a mí mismo, pero yo también tengo por alguna fotografía. Así que yo no me lo voy a dar a mí mismo. Si tú lo, así que, el jurado tuyo te lo dio. Ludociencia y Sascarrillo y Un Punto Azul. Entregamos a nuestro presidente Joaquín. El pi de oro. Hombre, te creía que no, ¿eh? Ahora vamos a inmortalizarlo en Instagram. Ahora haremos la foto para Instagram, no os preocupéis. No, eso tiene dos sentidos. Mira, es para que lo puedas poner, se lo vamos a entregar para que lo pueda poner en su mesita así de pie, ahí. Un poco, y si no, doblado. Lo vamos a publicar en Instagram. Asómalo, que vamos que a publicarlo. Vea, ¿dónde estás? Ahí, mira, cómo brilla. El oro lo tendrá que buscar donde pueda, pero el pi, después de haber aceptado 3 zascarrillos, seguro que lo encuentra donde está. Esto va para Instagram del tirón, vamos, hombre. Ahora mismo. Instagramer ya lleva el pi de oro. Esperaba menos. Y si no tengo mi pi de oro, te subo las cuotas. Ay. Bueno, pues otro pi de oro entregado en directo, ¿vale? A ver si vamos entregando alguno más, la gente se anima a ir contestando. Sí. Bueno, tenemos que entregar de Lupe, que también tiene... Ah, vale, Lupe tiene su pi de oro por su logro de la fotografía. Lo que pasa es que tardamos en hacerlo, sí, por su foto... Por su foto publicada en la revista Astronomía. Correcto, muy bien. Pues nada, empezamos el programa. Empezamos como siempre con unas noticias breves que abren siempre cabecera, que nos trae Agustín. Adelante. Bueno, las noticias, tenemos varias porque tenemos 2 semanas, que la semana que viene no tenemos un punto azul. sí, por la Semana Eso Santa. Hay que decirlo ya porque el Jueves Santo está cerrado todo esto. Y... Efectivamente, el jueves ya estamos cerrados. Así que volvemos el día 6. Entonces, de aquí al día 6, pues, ¿qué ocurre? Pues antes que nada recordad que el día 31 finaliza de marzo, finaliza el tercer concurso de Calar Alto. Así que todos los que estéis interesados en mandar fotos o timelapse, pues debéis de daros prisa. Acaba el 31 de marzo. Podéis consultarlo en la web caha.es/concurso, si no directamente ahí, que es el Centro Astronómico Hispano-Alemán. ¿Vale? Tenéis ahí para participar en perfecto inglés y para el que no sepa inglés también está en español. Uh-huh. Así que podéis mandar las bases. Otra noticia que hay ahora es la foto de nubes para la NASA, ¿no? Que la NASA pide a cualquier persona que quiera colaborar con ella, mandar fotos de nube, ¿no? Es cuestión de que os conectéis y bajaros una app y ahí explica lo que tenéis que hacer, incluso aunque no sepáis reconocer las nubes. Tú, Lito, que eres aficionado de las nubes, es en el observer.globe.gov, ¿vale? El Observer, la primera con B, la segunda con V, Globe con B, uh-huh, y Gov de gobierno la con V, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos importante? El día 23 mañana es el Día de la Astronomía en Chile. Celebran una semana el Día del Equinoccio, el fin de semana más cercano al equinoccio, pues hacen el Día de la Astronomía, que como fue el día 20, pues celebran el día 23, aunque tienen toda una semana, del 19 al 23, con actividades. La inauguración fue una charla de tres generaciones de astrónomas, ¿no? Y de hecho mañana tienen una muy interesante que es Astronomía Inclusiva a las 11, que es Astronomía para Ciegos. Uh-huh. Y después una fiesta de estrellas a las 18:30, hora local de allí. Si queréis más información, www.conylatinacyt.cl, que es la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Otra noticia importante, la Universidad de Huelva, que la tenemos aquí muy cerquita, participa en un proyecto sobre el lado oscuro de la luna, no el lado oscuro de la fuerza. De la fuerza. Pero que sepáis que son aliens. Sí, sí. Vale, en la misión Lumio de la ESA, ¿vale? Y podéis consultarla en el séptimo sello en la Fundación Descubre.es, porque es un tema interesante, ¿no? Que tenemos aquí al lado, bueno, la Universidad de Huelva participando en este tipo de esto. También como tenemos tantas semanas por medio, el día 6 de abril, justo cuando volvemos nosotros con el programa, en Málaga, la SMA, la Sociedad Malagueña de Astronomía, su cita con las estrellas a las 7:30 de la tarde, en la calle Armengual de la Mota, Llueven las partículas, de Josefa Becerra González, astrofísica del IAC, ¿vale? Podéis consultarlo en astromálaga.es. Y bueno, noticias importantes, pues que acaban de dar el premio Abel de Matemáticas, ¿no? A Robert Langlands. A los matemáticos no nos gustan las noticias, es que le han dado el Nobel. A los matemáticos no nos gusta el Nobel porque es el Abel. Porque Nobel no hay Nobel de matemáticas. Se peleó Nobel con los matemáticos. Bueno, pues un canadiense que estuvo en Yale y en Princeton. Y bueno, principalmente es por su trabajo, por lo que puede ser la teoría del todo, pero de las matemáticas, ¿no? Unir la teoría de números y el análisis armónico. ¿Os suena a música, no? Uh-huh. No sé si celestial, el análisis armónico, sí. Las ondas de Fourier, la serie de Fourier, en fin. Representar lo que son las funciones como onda en análisis, que tenemos aplicaciones sí, en vuestro campo, no, nosotros, en física sí. Y en astronomía. Y en física sí, en muchísimo. En neurociencia, en mecánica cuántica, uh-huh. ¿Vale? La famosa serie de Fourier. Una de las famosas de Fourier, el pi partido por 4, ¿no? De la serie esa complicada. Hemos sufrido la transformada de Fourier. La transformada de Fourier la hemos sufrido también, con dignidad. Con dignidad. Pues... este hombre se ha dedicado su vida a este tipo de temas de tratar la teoría de números con bastantes aplicaciones, ¿no? Y por último, que el chascarrillo al final irá de esto, hoy hace 500 años de las capitulaciones de Magallanes, de Carlos I a Magallanes, es decir, el viaje de la vuelta al mundo, pues un día como hoy, hace 500 años, pues comenzó, se aportaron los fondos para que Magallanes pudiera hacer su vuelta, bueno, al final la terminó el Cano, pero Magallanes murió, pero bueno, el chascarrillo lo dedicaremos a esto, ¿no? ¿Al Cano o a Magallanes? A todo, al viaje, al inicio del viaje, circunvalar la Tierra, al inicio del viaje, ¿vale? Eso, muy bien, muy bien. porque el viaje en realidad fue más tarde, fue el 10 de agosto de 1519, o sea, que nos queda todavía. O sea, cuando se aprobó el presupuesto. El presupuesto se aprobó ya. Que dijéramos que ya... Que, por cierto, acaba de llegar nuestro compañero David, la escuadra salió de Sevilla, porque era el puerto de referencia, pero el puerto de salida al mar era Sanlúcar de Barrameda. Eso es. Bajaba por el río. Betty, por el río Betty. Bueno, ahora Guadalquivir. Y entonces también. Él tiene que nombrar al Betis, como sea, en cada capítulo, si no, no está contento. Salió del puente San Telmo, dicen, más o menos. Bueno, pues después hacemos el chascarrillo y damos la solución también del que le dedicamos a Stephen Hawking. Muy bien. Pues nada, a continuación, si no os importa, yo voy a hacer la sección mía y dejamos... Sí. Lito, tú traías hoy tu solución, sí. Nueva científica. Sin premio, porque no ha habido. Bueno, nadie. Pues la damos. Y la pequeña biografía la vas a dar también, ¿verdad? Y una nueva también para dejarla, sí, en marcha. Correcto. Tres pistas, bueno, nuevas. Pues ahora... Que no hace Lito la solución, después lo haces tú y así alternamos un poquito. Bueno, sí, como queráis, yo... Que no, la solución, o sea, la solución y la biografía y dejas la nueva para el después de mí y así vamos alternando, ¿no? Y doy las pistas después de tu sección. Vale, perfecto, pues lo hacemos así. Adelante. Bueno, pues recordar las tres pistas que no he tenido ningún acertante, que era continuó el trabajo de una calculadora, una guerra interrumpió su trabajo y ayudó a lanzar a muchas carreras profesionales. Pues la protagonista de estas tres pistas era Margaret Walton Mayall. Margaret nació en Iron Hill, Maryland, el 27 de enero de 1902 y murió en Cambridge, Massachusetts, el 6 de diciembre de 1995, reciente más o menos. Una experiencia con su padre, con las auroras boreales y el avistamiento del cometa Halley en 1910, le pilló con 8 años, le hizo estimularse por la astronomía y descubrió, digamos, tempranamente su vocación. Se graduó en el Smarton College en enero del 25, y el J.L. Carnegie le ofreció, que era estaba vinculado con la astronomía, que le orientó a que buscara empleo en el observatorio de Harvard. Allí trabajó con Annie Young Canyon, una de las calculadoras de Pickering. Por ahí viene, continuó el trabajo de una calculadora, porque Annie Young Canyon era una de las de los que llamaron Arend de Pickering, que estaban estudiando el tema, que lo continuó Margaret Walton, que fue la determinación de las magnitudes de estrella del catálogo Henry Draper, que es la del famoso clasificación espectral MK. Se siguió trabajando en el segundo volumen, porque Marian Canyon y el resto de las calculadoras de Pickering hicieron el primer volumen del catálogo Henry Draper, pues Margaret Walton continuó con el segundo volumen de este catálogo de clasificación estelar. Mientras que estuvo asociada a Harvard, publicó 20 artículos sobre fotometría y clases espectrales. Y empezó ya a dedicarse a estrellas variables. Y por lo de Harvard, hubo un problema de asociación entre la Universidad de Harvard y la recién formada AAVSO, que es la Asociación de Variabilistas Americana, en el que al principio trabajó con una beca dada por la Universidad de Harvard. Y aceptó, estando becada y trabajando desde 1949 con Harlow Shapley, que es también famoso en el AAVSO. Después pasó una época de su vida un poco difícil, unido a que incluso en esa época conoció a su futuro marido, y es que se le acabó la beca de la Universidad de Harvard. Incluso Harvard decidió ya no siquiera dárselo a ella, sino cancelar la beca completamente a la asociación esta de variabilistas. Así que esta racha la pasó, pues, digamos, con penurias incluso económicas, pero siguió investigando, sobre todo en estrellas variables. Continuó el trabajo aún sin cobrar, en muchas ocasiones, este trabajo de variabilista. Después cambió de director, entró ya en el staff, digamos, ¿De la universidad, la organización no? del AAVSO, que ya no dependía de Harvard, y pasó de recorder, o sea, de registradora, a directora. Y ahí ya pues cogió este puesto de prestigio, porque la AAVSO consiguió, conforme pasaban los años, un cierto prestigio que lo sigue manteniendo. Ahora tienes unas publicaciones actualmente, esta organización de variabilistas, que es impresionante. Empezó a compaginar la investigación en variables con como hacemos nosotros, con la difusión de la astronomía. Fue una gran divulgadora y que empezó con el programa de verano del 1957 en el observatorio Mary Mitchell. Y entonces en esas reuniones anuales, como directora de la Asociación de Variabilistas, le tocaba inaugurar el curso. Y de ahí viene la segunda pista, que también, gracias a estos discursos tan, que por lo visto eran muy emotivos, porque ella era de astronomía vocacional pura, consiguió despertar el interés de muchos de sus alumnos y alentó muchas carreras profesionales en el tema de astronomía, por el tema de la divulgación. Finalmente se retiró en el 73 y, curiosamente, los astrónomos aficionados escribió varios libros. No solo se dedicó esta faceta de divulgación a solo a dar conferencias en estos ciclos de variabilistas, sino llegó a hacer publicaciones por escrito, libros de divulgación científica y de divulgación sobre todo observacional, tipo lo que tenemos, catálogos de como habíamos de variables, catálogos de... Sí, o incluso lo de, todavía más de a pie de calle, lo de 100 objetos para que no te puedes perder en antes la de vida, morir, ¿no? Digamos. Pues más o menos de ese estilo lo escribió, ¿no? Como final, pues se puede decir que se ha establecido un fondo de ayuda, de ayudantía, o sea, de que tiene su nombre en esta asociación de variabilistas. Finalmente, pues recibió el premio Ennian Canyon y en 1958, y bueno, pues hasta ahí, digamos, la biografía de Margaret Mitchell, que siguió el relevo de las famosas calculadoras de Pickering. De Pickering, que, uh-huh. que no la. Hombre, porque son las más famosas. Yo, como estoy diciendo, esta sección estoy ya tratando de buscar a gente no tan conocida, no, ¿verdad? Tan conocida. Entonces, no ha salido ninguna calculadora Canyon de Canyon, ¿no? ni esta, como es, Cecilia Payne, ni la de los Cefeidas, como, en fin. Quiero a ver si conocemos a otras personas, no solo a otras mujeres, no solo las famosas Hipatia, Entre comillas, que en fin. La hemos nombrado alguna que otra vez por aquí ya, ¿no? Pues eso es todo sobre Margaret. Y ya... antes de decir la nueva de esto, pasamos a mi sección y así vamos alternando. Bueno, pues mi sección, hoy empezó un tema nuevo. Cada tema me coge dos intervenciones por lo menos, ¿no? Estamos ya terminando, me falta este tema y el siguiente para terminar toda la parte de física. Como sabéis los que nos venís escuchando, la sección mía de estos últimos tiempos es ¿qué saber de física? La he titulado, y es ver qué debe de saber de física un alumno que ha cursado cuarto de la ESO, ¿vale? Cuarto de la ESO en la asignatura física y química, concretamente la parte de física, para que veáis más o menos qué debe saber un chico a esta edad, una chica, con respecto a la física. Bueno, pues el tema que terminé la semana pasada era trabajo, energía mecánica, y este se llama calor, energía térmica, ¿vale? Me quedará un último tema, que es el tema 7, que sería ondas. Y con ondas terminamos toda la parte de física. Y la otra parte del libro ya es química. Digamos que hay dos trimestres de física y un trimestre de química en cuarto de la ESO. Bueno, pues calor y energía térmica. El calor, ¿vale? Es una cosa que todo el mundo, igual que el tema de la energía, ¿qué es la energía? ¿Qué es el calor? Es algo que todo el mundo sabe. Que todo el mundo sabe lo que es tener calor, no tener calor, algo que está caliente, algo que está frío, pero que no es tan fácil de hacer una definición científica, ¿vale? Tenemos que saber que el calor, tanto el calor y el trabajo, son dos agentes físicos por los cuales los cuerpos realizan transformaciones. ¿Por qué un cuerpo realiza una transformación? Porque se le aplica calor o trabajo, fundamentalmente uno de los dos. El trabajo era el tema del tema pasado, o sea, el asunto del tema pasado, y el calor nos ocupa este de aquí. Energía, calor y trabajo se miden en las mismas unidades, es la misma cosa, son, digamos, procesos diferentes, digamos. Bien, cuando nos enfrentamos al estudio del calor, primero que nos surge es la teoría cinética de la materia. ¿Por qué las cosas, las sustancias tienen energía? Porque sus partículas se mueven. No hay ninguna partícula en el universo que esté quieta por completo. Todas formen parte de sólidos, líquidos o gases, se están moviendo. En los sólidos simplemente vibran de su posición de equilibrio, y en los demás pues se mueven, ¿no? Sobre todo los gases tienen más recorrido, se mueven, chocan entre ellas. Y cuanto más energía cinética tienen esas partículas, pues más energía en forma de temperatura, digamos, tienen. O sea que la temperatura es una medida de la energía cinética media de las partículas de algo, ¿vale? Eso para empezar con la teoría cinética. Bien, lo primero que nos encontramos para el tema, para estudiar el calor, es cómo lo medimos, cómo medimos el calor. Y entonces aparece el concepto de equilibrio térmico y escala de temperatura, ¿vale? Dos cuerpos puestos en contacto a distinta temperatura, al cabo del tiempo alcanzan los dos la misma temperatura, que llamamos la temperatura de equilibrio. Es decir, el cuerpo caliente cede calor al cuerpo frío hasta que igualan los dos la misma temperatura y ya no hay flujo de energía entre uno y otro. Se dice que hemos llegado a la temperatura de equilibrio. Bueno, pues el calor es justamente la energía que pasa del cuerpo caliente al frío cuando se ponen en contacto. Cuando no se ponen en contacto no es calor, es energía interna lo que tienen, ¿vale? Calor siempre, estamos hablando de un flujo de energía entre dos cuerpos, ¿vale? Eso es lo que llamamos en física calor. ¿Cómo medimos esta energía en forma de calor? Ese trasiego de energía que va de uno al otro, pues con la temperatura. Y ahí tenemos la construcción de termómetro. Aquí nos viene un poquito explicado cómo se construye un termómetro. Un termómetro necesitamos una sustancia cuya longitud, cuyo volumen, una de sus características, su resistencia, varíe con la temperatura, ¿vale? Lo más clásico es de mercurio y de alcohol, ¿vale? Que su volumen varía con la temperatura. Entonces se calibran poniéndolo en hielo y ahí marcando un 0, poniéndolo a hervir el agua y ahí marcando un 100, se divide en 100 partes y tenemos un termómetro en Celsius. El Celsius nos sirve para medir pues las temperaturas habitualmente en nuestra sociedad, que hablamos del tiempo, de la temperatura corporal y demás. Pero en ciencias, bueno, aparte de... Me refiero a nuestra sociedad y no a la sociedad británica, que allí miden en Fahrenheit, que es otra cosa que nuevamente se suele nombrar de pasada, pero no se suele dar así específicamente, se deja para otros cursos superiores. Lo que sí se da es la escala absoluta o escala Kelvin. ¿Por qué los físicos empleamos la escala Kelvin para medir temperaturas? cuando todo el mundo tenemos la Celsius, y con esa Celsius sabemos que 20 grados es buen tiempo y que menos 15 es un frío extraordinario, ¿no? Bueno, pues por varias cosas, ¿no? La fundamental es que en todas las ecuaciones que hay temperatura, no puede estar pensando en si la temperatura es menos, si la temperatura es positiva, si es negativa y tienes que restar, en realidad se suma, etcétera, etcétera. Entonces, inventamos una escala que se llama absoluta, en la cual la definimos de que lo más frío que hay en el universo le llamamos cero, ¿vale? El cero absoluto, que hay una ley física que dice que el cero absoluto es inalcanzable, ¿no? Bueno, por lo más frío que hay en el universo, cuando no hay movimiento de ningún tipo, cuando todo está parado, cuando todo está quieto, ese es el cero, y a partir de ahí todo son temperaturas positivas. De manera que cuando hay cualquier cambio de temperatura, cualquier cosa que tenemos que medir, cualquier ecuación en la cual interviene la T de temperatura, no tenemos que estar pensando si es más y si es menos, porque si es Kelvin es siempre más y no te fastidia ninguna ecuación. Hay otra cosa muy importante en matemáticas, aquí tengo a Agustín, que me lo puede corroborar, es lo feo que es, Agustín, dividir entre cero, ¿verdad? Es una cosa feísima. Es una cosa muy fea. O sea, un físico o un matemático ve una cifra dividida entre cero y dice, ay, empieza a darle sarpullido por la espalda y tal. Bueno, bromas aparte, sabéis que dividir por cero es un infinito, un indeterminado, y si la escala Celsius hay por medio un cero, por encima de cero y por debajo de cero, en algún momento la temperatura es cero. Y si la pones en una división, pues ya te has cargado toda la división y no puedes hacer nada. En cambio, la Kelvin, la absoluta, no tiene cero. Porque como es cero inalcanzable, nunca podemos llegar a una temperatura igual a cero. 0,000001, sí, pero cero del todo no. Entonces, ¿cómo se pasa de una a la otra? Pues sumando o restando 273, que tiene unos decimales, pero normalmente se quitan, porque para no hacerlo tampoco tan exacto. Entonces, si yo tengo la temperatura Kelvin, ¿vale? Perdón, la temperatura centígrada, le sumo 273 y me da la centígrada. Es decir, 0 grados centígrados son 273 Kelvin y 100 grados, que es la otra temperatura con la que se calibran los termómetros, que es la de ebullición del agua, son 373 Kelvin. Bueno, pues ya sabemos construir termómetros y sabemos con qué escala lo medimos en temperatura, ¿vale? Temperatura. Lo siguiente es qué cantidad de calor es transferida de un cuerpo a otro cuando lo pones a diferentes temperaturas, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es, hay una variable aparte de la masa, aparte del volumen que tengamos, aparte de la masa que tengamos de esos dos cuerpos puestos en contacto, y es la cantidad de calor, entre comillas, pues sabéis que el calor, acabo de decir que es un trasiego, la cantidad de energía que puede almacenar, y ahí hablamos de calor específico. Hay sustancias que almacenan una gran cantidad de calor y hay sustancias que almacenan muy poquita. Por ejemplo, uno de los mayores almacenes de energía es el agua. El agua tú la pones a hervir y tarda muchísimo en aumentar un 10 grados, 20 grados, 30 grados, ¿vale? Tarda un ratito. En cambio, tú pones al fuego un trocito de metal y automáticamente a los 3 segundos no lo puedes tocar porque está ardiendo, ¿vale? Se llena enseguida y la capacidad calorífica, el calor específico del agua es muy alto, ¿vale? Le cuesta mucho subir, mucha energía subir un gradito. Entonces, ahí hablamos de calor específico, capacidad calorífica específica, que es la energía necesaria para aumentar un grado centígrado o Kelvin, que tienen los dos el mismo tamaño, de temperatura un kilo de dicho cuerpo, un grado. Un grado, un kilo, la cantidad de energía que hace falta se llama el calor específico. Y los hay con calores específicos muy altos y muy bajos, ¿vale? No es lo mismo poner agua a 20 grados, no tendrá la misma energía en el interior que poner un clavo de 7 gramos a 20 grados, ¿vale? No tendrá apenas ninguna energía. Bien, pues con esto, que cómo calculamos el calor que almacenan los cuerpos, la cantidad de la energía en forma de temperatura y de calor que almacenan los cuerpos, por una sencilla fórmula que es multiplicar la masa, multiplicarla por su calor específico y multiplicarla por la diferencia de temperatura. Es decir, si yo tengo agua a 20 grados, un kilo de agua a 20 grados, que conocemos su calor específico, y lo paso de 20 grados a 25 grados, pues qué cantidad de calor, de energía en forma de calor, he metido yo en ese agua, pues es la masa, el kilo, el calor específico del agua y la diferencia de temperaturas, que es 15 menos 10, 5, ¿vale? Y me sale, como siempre, todas las unidades en julio. Con eso, pues podemos determinar, conociendo calor específico de un cuerpo, conocer el calor específico de otro desconocido, juntándolo con este, haciendo unas medidas de temperatura. Aparecen los calorímetros, aparecen los vasos Dewar, que son un termo, para hablar, ¿no? El vaso Dewar es un termo que almacena el calor dentro y que no lo deja escapar, ¿vale? Es un sistema cerrado energéticamente. Bien, y aquí lo dejamos por el momento, en la parte de temperaturas, nos queda pues como las gráficas de calentamiento y enfriamiento de un cuerpo según su calor específico, y al final nos quedan pues otros efectos del calor, como es la dilatación, ¿vale? Como es los cambios de estado, las formas de transmitir el calor, conducción, convección y radiación, y esa sería la segunda parte de intervención dentro de este tema, acabando con un experimento muy importante dentro de la física, que es el experimento de Joule, en el que calor se iguala exactamente al trabajo, el trabajo al calor, y se empiezan a hacer las primeras máquinas térmicas. Bueno, pues hasta aquí la parte de calor, que nos hace bastante falta porque se ha vuelto a meter el frío. Estamos en primavera y brilla por... hemos tenido un poquito de sol, ¿eh? El agua nos ha dado una tregua. Espero que ahora nos contará Lito un poquito a ver cómo se prevé la cosa de cara al fin de semana y a principio de semana que viene. Pero calorcito de primavera no estamos sintiendo, Lito, todavía, ¿eh? No. Estábamos fresquitos. Es que todo no se puede tener. No se puede tener. Sí. El agua, como sabéis, modera la temperatura. Claro. Siempre que hay muchas precipitaciones no suele hacer frío por aquí, bajan. O sea, suben las mínimas sobre todo, bajan las máximas también porque está nublado. Claro. Y el sol pues deja de brillar, entonces las máximas bajan, pero las mínimas suben, porque el calor específico del agua es muy grande. Muy grande, y entonces pues no suele hacer frío. Los que viven en Canadá y en el Ártico dirán que sí, que con frío, con agua también puede hacer frío. Pero bueno, por aquí no. Y claro, si no hay agua, pues todo es, normalmente viene frío. Uh-huh. O sea, todavía el sol no está dando lo suficiente como para calentar, y entonces en cuanto deja de haber una racha de borrasca y se planta el anticiclón, los anticiclones en primavera, invierno y otoño suelen ser sinónimos de un poquito de fresco. Uh-huh. En verano no, porque bueno, en verano los anticiclones son bajas térmicas, que incluso puede hacer un poquito más frío de lo normal. Pero bueno, que claro, el agua influye, pero no se puede tener buena temperatura, sol y no hay agua. Es primavera. Tenía un mes atípico de marzo con tanta agua, sí, sí. ¿Vale? Pero cuando yo, otros años que vosotros recordaréis también, que llega esta fecha y hace un calorcito ya de quitarte la chaqueta por la tarde, unos 20 graditos ya, a mediodía, en fin. Y eso todavía no lo hemos estado teniendo. Estamos ya terminando marzo. Pero bueno, ya llegará, ya todo llegará. Los pantanos, bien. Eso es muy importante. Bueno, sí, ya que estamos. Sí, con ya el que tema, estamos, pues vamos a comentar un poquitín. Vamos con el. Yo traía, como ha sido la comidilla, sí, de estos veintitantos días que no hemos visto el sol prácticamente, menos un día en medio que no llovió, creo que han sido 25 días sin parar nublado, de llover. Entre nublado y agua, porque a veces no llovía, pero estaba nublado, o sea que sol sí, nada. Sí, no, pero solo yo en todas las mediciones, que por cierto, uno de los damnificados de las borrascas atlánticas estas con nombre ha sido mi estación meteorológica. Ahora mismo no tengo, la Lito 3 está... ¿Desvencijada? Sí. ¿Qué le ha pasado? Cuenta. Pues nada, que... ¿La ha llevado el viento? Ha tenido que... supongo que sería el agua que ha penetrado donde no debe en el termómetro, que es el encargado de mandar la señal wifi. A la central, que está dentro de casa. No tengo respuesta de los sensores que están arriba, en la torreta. Así uh-huh. que tengo temperatura interior de casa y humedad, pero no tengo ni pluviómetro, ni termómetro exterior, ni anemómetro, ni veleta. Pero no has metido mano todavía, es decir, no lo has desmontado y lo has visto o no. Sí, he subido a la torreta, he cambiado las pilas, he secado con secador el termómetro. ¿Lo has metido dentro de arroz? He hecho todo tipo de perrerías. ¿Metido en arroz? ¿Lo has metido dentro de arroz? No, eso no. Pues mételo, es vale. Bastante efectivo. Vale. Es que no sé si es ese el motivo, pero bueno, yo, las pilas ya no son, porque están de garantizados de que el sistema... Vale. Además, el termómetro externo manda un parpadeo LED cuando diciendo que está emitiendo. Está emitiendo. Uh-huh. Pero la centralita de abajo no recibe. No recibe. Entonces, no sé, no, ya... ¿Pero el parpadeo LED sí lo tiene? Sí, sí, el parpadeo lo tiene, emite. Qué cosa más rara, emite, porque a mí en la mía, que era igual que la tuya, que tengo en el cole, sí. El otro día me pasaba eso y fui y eran las pilas, le cambié las pilas. Estaban un poco sulfatados los contactos, tuve que lijar un poquitín. Yo lo he hecho también. Pero lo hice andar otra vez, vamos que... Pues esta no ha reaccionado cambiándole las pilas, limpiándole los conectores. Lo que no he hecho es lo del arroz. Bueno, pues inténtalo. Vale, vamos a ver. Ya, para eso están los expertos. Si no funciona, después te lo comes. Claro, el arroz te... Ya está empujado y todo, ¿no? Pues ha cogido la humedad ya, ha recogido. Como me he quedado sin datos propios, pues he tenido que tirar de los que se pueden encontrar por internet y de la agencia la zona. Esa sin importancia, ¿no? AEMET y compañía. Sí, AEMET, sí, la parra. Esas cosas. Pues resulta que es que da la casualidad, bueno, casualidad no, que bueno, a lo tonto, digamos, España está plagada de centralitas que dan información meteorológica y en los alrededores de Jerez tenemos, yo he encontrado 5, tenemos la del aeropuerto de Jerez que se puede consultar por como todas las estaciones meteorológicas de todos los aeropuertos del mundo, en Sinovas se llama. Y tú, sabiendo el código del aeropuerto, que es un código internacional de 5 dígitos, te puedes entrar en la estación meteorológica y sacar el histórico por horas, por días, por meses, o sea que, bien. Después encontré 2 de la dependiente de la Junta de Andalucía del Ministerio de Agricultura y Pesca. Una está cerca de Cuartillos y la otra está cerca de Nueva Jarilla. Uh-huh. Y las 2 que dependen de la Junta de Andalucía también, pero que son de la cuenca hidrográfica del Guadalete. Entonces, las 2 de la cuenca hidrográfica del Guadalete, que están siguiendo el curso del Guadalete, una en el Portal y otro de... Es que no se me puede poner. Si se me ponen a hacer cosas, pues me tengo que reír. En fin, bueno, tupido velo, estúpido velo, como dicen, y vamos a... Pues eso, 5. Necesita subirme un poquito de música. ¿Qué? Si usted no necesita subir un poquito de música para que usted se calme. No, ya está. Ya en cuanto ha dejado de hacer monería, pues ya. Yo no tengo la culpa de que tengas aquí una botella que sea mía. Pone San Joaquín. Agua San Joaquín. Entonces, claro, me he puesto el arito. Claro, santo. Sí, sí, sí. Ya. Aclarar el concepto. He descubierto que hay bastantes variaciones para la distribución cercana de esas 5 estaciones meteorológicas. Es curioso y confirma lo que yo ya había, experimentado en mis propias carnes cuando me fui a estudiar a Sevilla. Cuando una nube pasa por el lecho de un río, se queda estancado y descarga mucha más. Entonces, resulta que las estaciones que están en el río Guadalete, que dependen de la cuenca, que dan los datos a la cuenca hidrográfica del Guadalete, son las que más precipitación han recogido, pero mucha más. O sea, la del aeropuerto está en medio y las que menos han recogido son las del Ministerio de Agricultura y Pesca, de estas de que están en Cuartillos, que están, digamos, en la campiña. Del ministerio, ¿no? ¿Qué? Del ministerio, has dicho. Sí. Es del gobierno, eso es por los recortes, seguro. Ah. Seguro. Recortas el agua. Recorta hasta el agua. Variaciones casi de 100 litros, entre la que pueda estar en la campiña a la que está justo en el río Guadalete. O sea, 60 de diferencia con el aeropuerto y casi 100 con las de la campiña, las del Guadalete. O sea, en el Guadalete, cuando yo lo digo por la experiencia, que cuando estaba en Sevilla llegaba una borrasca al Guadalquivir y no, y caía a manta y se quedaba estancada y bastante más litros que en Jerez. O sea que el tema de las variaciones, incluso muy locales, que yo me esperaba que no fueran tan... Quizá a lo mejor porque han sido borrascas que han estado mucho tiempo descargando y no han sido frente. Los frentes, yo lo he comentado, no sé si aquí, pero a los que me preguntan, los frentes arrasan por donde van pasando y un frente activo suele descargar prácticamente lo mismo en cualquier sitio que le afecte. Pero cuando, si ya pasa el frente y se quedan los sistemas postfrontales, o sea, las nubes que están detrás del frente, y se queda a vivir, entre comillas, una borrasca aquí bastante tiempo, y ya no son frentes, entonces sí, las lluvias pueden ser dispares. Pueden, y sobre todo si tienen aparato eléctrico, que son tormentas, y entonces pues en un sitio puede caer 50 litros más que a 10 kilómetros. Pero un frente no suele arrasar, digamos, cayendo la misma cantidad. Como hemos tenido de las dos cosas, hemos tenido frente y hemos tenido lluvia persistente, pues por eso estas diferencias que me han asombrado. En una estación, la del Portal, se ha llegado a recoger 300 litros por metro cuadrado. ¿Un día? No, en el episodio de los 20 y tantos días. 300, ha superado los 300 y sin embargo el aeropuerto se han quedado en 260 y en alguna de la campiña ha subido escasamente de los 200, o sea, casi 100 litros de diferencia, unos 80 litros, en un entorno de una comarca que no es tan grande, ¿verdad? Pero supongo que será los accidentes geográficos que dependen, que eso estaba diciendo. En cuanto a los pantanos, la estrella aquí, siempre que miramos, Grazalema. Grazalema lleva acumulado 1.100 y pico de litros por metro cuadrado. 1.100 y pico. Eso se dice muy pronto, pero son muchos litros. Por cada metro cuadrado, y hay muchos metros cuadrados, Muchos metros cuadrados. Tantos metros cuadrados como que, por ejemplo, ya hablando de pantano, nuestro querido y bueno, el primero que nos suministraba agua potable allá hace muchos años, el pantano de los Hurones, el embalse de los Hurones, estaba al 20 y tantos% y lleva una semana desaguando. Está superando el 90, ha superado el 90 y ahora está desaguando para tener un margen de aguante por si viene otro episodio, ¿no?, de lluvias intensas. En cuanto a desaguado, el nivel del que está por debajo, que es el grande del Guadalcacín, se ha notado que ha subido. Entonces han subido el de Barbate, por ejemplo, de la cuenca sur, estaba también en torno al 26-27% y está ya al 80%. Guadalcacín ha subido muy poco en porcentaje porque es que es enorme, son 800 hectómetros cúbicos. Entonces, bueno, pues además, los que verdaderamente se han llenado son los de cabecera, que en este caso del Guadalete son los Hurones y Zahara. Esos dos, o sea, están ya a pleno, o sea, casi en nivel, casi de lleno técnico, porque bueno, llenado, sabéis que un pantano no se puede llenar 100% porque tiene que tener un margen de seguridad, pero los de cabecera están estupendamente ya, y los de abajo, pues de Bornos está lleno, el de Arcos, que es un charco comparado con cualquier otro, estaba ya lleno antes del episodio de lluvia. Pero los dos que me han sorprendido más es los Hurones, que ha llegado a desaguar, y Barbate, que se ha llenado prácticamente. Y de los de abajo del campo de Gibraltar también están muy bien. El Celemín, Charco Redondo, que son más pequeñitos, pero que... Bueno, las pistas nuevas, sí, y sí. Pasamos a los chascarrillos, que nos estamos quedando ya sin tiempo. Efectivamente, sí. Pues rápida... anotar, o lo repito dos veces para que las próximas tres pistas de la siguiente astrónoma no se mezclen unas con otras. No se mezclen, ¿eh? Así que La nueva astrónoma sería la primera pista, dice, un inventor de diagramas y un descubridor de un ciclo fueron sus directores de máster. La segunda pista, sus dos descubrimientos más importantes, separados 16 años, tienen una relación muy íntima. Y la tercera, escribió 6 artículos científicos con una coautora muy especial. Pues nada, tres. Ahí tenéis tres pistitas, para darle un poquito a la sesera y buscar un poquito por ahí a ver qué tal. Recordar las otras dos vigentes. Tenemos la otra. A ver la si otra, el pin de oro no la adivina esta noche. ¿Qué? El del pin de oro, que no la adivina esta noche. Del ahora no, Joaquín lo adivina en directo, ahora verá. A ver, sí, sí. Vamos, no sería la primera vez. Las otras tres pistas de la anterior, que es la que resolveremos la semana que viene, recordaros que no hay la primera de que será la que de abril, con este espacio incluso de semana de hueco. Las pistas son: un dibujo le abrió su futuro, su método de observación se ha establecido oficialmente y fue la cara visible de un museo. Estas son las tres pistas de la más que queda más antigua. Queda más antigua por resolver. Y más la que acabo de decir, las tres. Es la nueva, que siempre va uno por delante. Son los dos, bueno, pues, enigmas. Darle un poquito a la sesera y al Google, el San Google, que ahí está todo. Y pasamos con los chascarrillos, bueno, que nos queda todo el ratito, a ver si 10 minutitos, 8 o 9 minutos nos quedan. Venga. Menos incluso, podemos venga, hablar. Pues, bueno, como quiera. Voy a intentar no ir muy deprisa tampoco, pero bueno. Teníamos la semana pasada el homenaje a Stephen Hawking por su fallecimiento y preguntábamos qué relaciones, ojo, relaciones naturales o trascendentes han tenido, tenían o tienen Einstein y Hawking, ¿no? Y, bueno, pues no habéis respondido, aunque José Luis ya con las pistas que dio Lito estaba algunas muy claras, sí, casi. José Luis también lo sabe, aunque prácticamente no nos recibíamos relaciones. Por ejemplo, la ecuación de la energía, la masa por la velocidad al cuadrado, eso no es natural. Entonces, bueno, hablábamos de relaciones naturales. Pues la primera relación natural es que Einstein nació un día 14, y el 14 era la relación, porque murió un día 14, era Hawking. Hawking el día 14. Hawking el día 14. ¿Y cuál también? Pues marzo, bueno, el 3, el tercer mes del año, nació también Einstein y también murió. Entonces, bueno, la fecha no, porque la fecha, los años son distintos. Pero, sin embargo, de la fecha sí podemos sacar que Einstein murió en 1879, y como en 2018 ha muerto Hawking, pues tenemos 139 años. Como podéis ver, son primos. Bueno, el 139 y el 3, por lo menos. El 14 no. El 14 no. Y por último nos quedaba, ¿qué relación trascendente? Pues trascendente estaba claro. El día de Pi nació uno y murió el otro. ¿Y pi por qué? Pues porque pi es un número irracional y trascendente. Irracional porque no puede ser puesto como resultado de una fracción de dos números enteros o naturales. Y trascendente porque no es solución a ninguna ecuación algebraica con coeficientes enteros. Por lo cual, bueno, se caracteriza pi por tener infinitas cifras que no se repiten. Tampoco se puede aproximar por secuencia de números racionales, lo que llaman los matemáticos el número de Liouville. Vale. Bueno, pues ahora vamos al de esta semana. No, hay otra cosa trascendente que se nos ha pasado. Ese día también murió Félix Rodríguez de la Fuente. Ah. El mismo día que murió Hawking, murió Félix Rodríguez de la Fuente. Pues, bueno, o sea, hay que nombrarlo, por lo menos. Sí, sí, sí, sí. Pues muy bien. Porque no nos acordábamos, yo no me acordaba. Pues y aparte, sí. Bueno, también Lito dijo lo de Galileo, que también coincidió, ¿no? De, uh-huh. Y algunas otras ODE. Pero bueno, en este caso eran relaciones entre... Con Einstein. Esto, por con eso Einstein, cuando me enteré... Pero bueno, yo... está bien también recordar a Rodríguez nuestro amigo Fuente, Feli. Hombre, nuestro amigo Feli, que tantas alegrías nos dio. Bueno, pues vamos con la vuelta al mundo, con las capitulaciones de Magallanes, como decimos, hace 500 años, que Carlos I pues llamó a Magallanes y le dio lo que hacía falta, ¿no? El capital suficiente. Pané. El pané para la... no para la vuelta al mundo, era para llegar a conquistar las especies por el otro lado, por el oeste, ¿no? A las Molucas. Bueno, pues sabemos de esta vuelta al mundo que partieron 5 naves con 239 tripulantes. La Trinidad, la Victoria, San Antonio, Concepción y Santiago eran las 5 naves. Bien, la nave Trinidad llevaba el doble de tripulación que la Santiago. San Antonio llevaba 57. Este es de los que le gustan a Joaquín. Este es de los que le gustan a Joaquín. Ya lo estoy viendo con los ojitos brillantes. Ya lo estoy viendo ahí. Vamos, como lo saque en directo, le doy otro pi directo. Sin que lo... Bueno, repetimos. La nave Trinidad llevaba el doble de tripulación que la Santiago. San Antonio llevaba 57 tripulantes. La Victoria partió con un tripulante más que la Concepción. Y si la nave San Antonio y Santiago lo pusiésemos en un eje o en un segmento, ¿no? En un eje de en el que el número de tripulantes fueran los extremos, la Concepción sería el punto medio. Los tripulantes de la Concepción sería el punto medio. Bien, pues la pregunta es, ¿cuántos primos iban? ¿Cuántos primos iban en los barcos, no? Claro. Podéis contestar en cada barco, el total. Ojo, que no tiene por qué coincidir. En las expediciones de... Era normal, ¿eh? Que fueran primos, ¿eh? No, ya, por eso que digo que las expediciones de Cristóbal Colón iban hermanos, ¿no? Unos famosos hermanos, pero primos ya... Yo creía que iba a preguntar, ¿cómo se llama el capitán que terminó la vuelta? Eso también lo podéis contar. Magallanes, ¿quién la terminó? ¿No? Esa es la pregunta de... Claro, después aquí a Dornada, que dice bueno, 139. No, no vale, porque aunque puede que coincida, no vale mirar por internet. Sí, vale. Sí, vale. Venga, pues vale. Vale. Sí, vale. Venga, vale, vale. Y os quitáis una se parte. Se vale, no se vale. Con todo okay, esto, los trigeministas, ¿dónde quedan en todo esto? No hay aquí. Hemos tenido que bajar un poco a la tierra porque ha habido otro... Ya ha habido muchas expediciones a trigeminio. Bueno, podemos volver otra vez con los trigeministas. Sí, oye, sí. Una cosa importante, no la solemos publicar, pero hoy hay en el cielo un espectáculo porque está los cuernos de la luna, lo que llamamos los cuernos de la luna, una luna preciosa que parece un come coco creciendo, que parece un come coco que se va a comer Aldebarán. Cada minuto que pase va a ir avanzando posiblemente un poquito más cerca de Aldebarán, digamos. Cerca de Aldebarán, y a partir de la medianoche del día ahora del día 23 o cercano a la una va a ser cuando va a estar más cerca. Pero ya ahora mismo está para hacerle una llega, foto. Se llega a ocultar. No, la luna no llega a... esta vez no. No es ocultación. Alguna vez hemos publicado cuando la ha ocultado. Cuando pero es ocultación. Vez, por lo menos no es visible. El máximo acercamiento, pero va a estar muy cerquita, ¿eh? Creo que no me acuerdo ahora mismo de memoria, pero no sé si eran 0,3 grados quizá. Lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? No me acuerdo. Bueno, pero no la publicamos porque normalmente publicamos con los planetas. Y bueno, con una estrella ya sería mucho estrella, publicar, ¿no? Bueno, es que es muy difícil hacerle la foto y sobre todo con el móvil. Uh-huh. Pero sin embargo, ahora mismo Aldebarán está en... Sí, sí. Imponente de, sí, ¿verdad que sí? De brillo con... Bueno, esta es noche del viernes al sábado, del sábado al domingo, observación cero, ¿no? Cero, sí. Que llueve. Hemos tenido esta pausa desde el martes hasta hoy, pero mañana vuelve el agua. Será mañana, sábado sus telescopios, y domingo, señores. De Ramos también. También. Domingo de Ramos todo pero el día. No, hasta por la mañana solo. Todo el la día. Borriquita no peligra. La borriquita es... ahora sí que me podéis preguntar, estoy al tanto porque llevo de intervenciones en la radio y consultas telefónicas bastante. Y sí, de momento las aguas de estos 3 días incluso, porque aquí no tenemos pasos el viernes, pero hemos tenido hoy. Y vamos a tener el sábado de pasión. La lluvia van a ser de madrugada mañana. Por la tarde no. De momento. O sea, que se salvan todavía las procesiones que... Después, y a partir de uno hay una tregua que sí que... Otro ciclo de anticiclón. ¿No? Y va a pasar lunes, martes, miércoles. Incluso va a llegar hasta el jueves el buen tiempo. Y ya a partir de jueves no digo nada porque una previsión está muy lejos. Muy lejos, muy está lejos. Muy lejos. Bueno... Pues hasta aquí hemos llegado, otro programa más. Recordamos que el jueves que viene, que es día 29, jueves santo, no tenemos programa. Tomamos nuestro pequeño descanso también de Semana Santa. Y ya el siguiente será el primer jueves de abril, que volvemos con, como siempre, con las ganas que le ponemos con más trigeminitas, con más que saber de física y todo lo demás. Con trigeminita y también magallánico. Porque magallánico. Y quién es ella también. ¿Quién es ella? Así que nos despedimos. Buenas noches a todos. Hasta luego. Bueno, un día más termina nuestro programa y les recordamos que estamos en las redes sociales, en Facebook, Un Punto Azul, Instagram, arroba AA Magallanes Jerez, en iVoox, Magallanes Un Punto Azul, iTunes, arroba Astro Jerez. Estuvo en los controles Miguel Soto. Buenas noches.